Hola, muy buenas tardes desde el balcón. Yo soy Mace y este es tu podcast número 66. Estamos arrancando una nueva temporada del café. Y qué mejor que hacerlo con nuestra excelente invitada de hoy, Jackie Castañeda. Hola Jackie, ¿cómo estás? ¡Ay, qué bonito! Muy bien, muchas gracias, Mace. Feliz de verdad de hacer esta entrevista porque me parece muy interesante que toda la gente que te busca por internet pues tenga siempre la posibilidad de platicar contigo. Así que muchas gracias por llamarme y por la oportunidad de que me llamen. No, y gracias a ti por aceptar la entrevista, por aceptar nuestra visita al café. Y bueno, empecemos ya de lleno contigo. ¿Qué pasa con Jackie? ¿Por qué de repente, o más bien, cómo llega a la conducción? ¿Cuál fue ese proceso para llegar a la conducción? Así de la nada, desde chavita. Yo creo que mis papás me vieron que estaba hablando desde los 2 años y medio y no paraba de hablar y dijeron, hay que darle uso a esta situación que tiene nuestra hija ahí. La verdad es que desde que me acuerdo, me ha gustado muchísimo ser, ya sabes, como la anfitriona, como platicar, como estar con la gente, preguntar muchas cosas. Entonces, tuve la suerte de arrancar dando como clases de aeróbic y eso yo creo que fue lo que me hizo saber que me gusta, de alguna manera, no parar de hablar y enseñar algo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que la conducción es también tener a veces como las ganas de decir muchas cosas y de ayudar a que la gente también se entere de cosas de las personas con las que convives en los programas. Y nací así de la nada, te lo juro que yo creo que es algo con lo que nací, con las ganas de hablar hasta con los foros. Así que feliz de poder hacer lo que más me gusta. Ah, perfecto. ¿Y cuáles crees que fueron los proyectos que ya empezaron a formar bien tu carrera de conducción? Yo creo que gracias a, bueno, TV Azteca me dio como mis buenos pininos al principio, arranqué con ellos y fue algo como bien interesante porque yo nada más, 3 minutos de aeróbic en las madrugadas. Ajá. Te juro que era un horror levantarse tan temprano por 3 minutos, pero era divertidísimo, entonces bueno, lo disfruté muchísimo. Y después como que me dieron la oportunidad de conducir un par de veces sola a México, y fue donde arranqué. Después estuve en conducción de un programa de fútbol americano, Les Pavor, pero eso, yo nada más sé que existen equipos de una pelota. Y bueno, también me voy a los Delfines de Miami. Conozco un poquito de americano por mis hermanos, que mi hermano, el grande Rodrigo, es fanático, y bueno, él no podía creer. Cuando le dije que tenía un programa de fútbol americano, me decía, ¿pero tú qué vas a decir ahí, por Dios? No tiene sentido la vida. Pero bueno, lo bueno es que eran puras notas de color, así que no hubo problema de mi ignorancia por los términos, ¿verdad? Pero yo creo que desde que arranqué ahí, lo que más entrenamiento me ha dado fue Disney, haber estado con una gran empresa y la verdad una gran oportunidad como la es haber estado en el Sapping Zone con para toda Latinoamérica. Bueno, fue yo creo la experiencia más importante que tuve hasta ese momento porque era, imagínate, el programa era en vivo, o sea, ahí te equivocaste y ya te equivocaste. Sí, claro. Y fue toda una experiencia porque ahí sí tenía yo que estar como bien concentrada en lo que estaba haciendo, aprenderte de alguna forma el guión para poder seguir, pero también improvisar mucho. Entonces, ese fue un entrenamiento impresionante que, aunque era difícil, no me pesaba. Y ahí fue como que entendí que me gustaba tanto estar frente a las cámaras como tener un micrófono en la mano. Entonces, yo creo que Disney es el parteaguas de mi vida antes de la conducción y ahora que sigo en el 3. Y después de Disney, ¿qué haces o cómo es que continúas manteniendo, digamos, la preparación y el estar al día en la conducción? Mira, yo creo que lo que a mí me compete, que es un poco el entretenimiento, la conducción, tienes que estar al día en cuanto a lo que está suscitándose en el mundo. No me refiero tanto a nivel político, noticias, sino más bien un poquito sociales, a saber cómo está la gente que observa los programas en donde tú participas. Por ejemplo, ahora que he tenido la suerte y la fortuna de estar en un canal tan maravilloso como Vivísima, Para mí, de verdad que ha sido todo un crecimiento y un aprendizaje impresionante, porque imagínate, a mí se me quemaba el agua, o sea, yo de verdad que ahora agradezco tanto, yo sé que la vida te pone donde te pone por algo, que era el mensaje subliminal que tenía conmigo de, a ver, ya que tienes que aprender un poquito de cocina, de manualidades, de decoración, tienes que aprender a tener tu casa un poco más linda. Y tuve la suerte de caer en muy buenas manos, entonces yo creo que el hecho de tener que saber hacia quién vas dirigido y estar consciente de lo que te gusta hacer, que es comunicar, tienes que estarte preparando, pero más bien como que enfocado hacia lo que quieres decir. En mi caso particular, como a mí me llama mucho la atención relacionar entretenimiento con un poquito de crecimiento personal interno. Ajá. Eso ayuda a que también el aprender, por ejemplo, cocina, yo lo pueda relacionar con el momento de placer de la familia, de juntarse, de disfrutar un buen platillo, de pasarla bien. Y no solamente el hecho del comer por comer, ¿sabes? Entonces, para mí es importante como unir un poquito de todo, de entretenimiento, de información y de conciencia. Entonces, yo creo que parte de lo que a mí me gusta, cuando te gusta algo, te sigues preparando siempre, ¿no? Yo lo veo contigo que ahora, bueno, ustedes no lo saben, gente que está aquí en Café del Balcón, pero acá el Mace, la verdad, le pone todas las pilas a esto y está él solo echándole para adelante. Y ese es el mejor ejemplo de cuando uno quiere algo, se sigue preparando y no le cuesta. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Claro, por el simple hecho de que te gusta algo, tratas como de siempre mantenerte fresco, ¿no? Exactamente, y tratas de hacer algo y de estudiar algo y de buscar información de algo que a ti te gusta. Por eso no es tanto la preparación como un estudio de colegio, con calificaciones y maestros y demás, sino es una preparación hacia ser un mejor ser humano y realizarte mejor en lo que haces. Yo menciono a usted, señor Mendoza. Ah, muchas gracias. Y bueno, una cosa es que hayas estado pues gran parte de tu vida aquí en México y de repente pues ya te toca mudarte a Buenos Aires, a tus nuevos proyectos. ¿Cómo sentiste ese cambio? Ay, yo creo que yo no estaba consciente al principio de lo que estaba haciendo, porque es aunque es parte de Latinoamérica y somos hermanos y hablamos el mismo idioma, de verdad que son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? A mí me gusta mucho la idea siempre de considerarme una ciudadana del mundo. Más allá de que amo mi México y es mi casa y es mi sangre y demás, me encanta Latinoamérica en general, ¿no? Y el mundo. Y considero que el hogar está en donde uno siente plenitud, paz y amor. Entonces, yo me siento muy feliz de haber encontrado aquí en Buenos Aires como la oportunidad de seguir haciendo lo que amo, la oportunidad de disfrutar del trabajo y de poder seguir transmitiéndolo a Latinoamérica. Entonces, el haberme venido al principio era como un juego, ya sabes, como, ¡ay, no voy de vacaciones a Buenos Aires! ¡Ah, sí, qué padre! Y de repente se te olvida que también estás acá los fines de semana y que también, o sea, si tú no te haces de comer, no comes. Entonces imagínate, May, para mí fue todo un cambio, fue salirme de la yaquilandia total en la que vivía, porque hasta que no pones tierra de por medio con lo conocido y con toda la gente que te cuida y que te protege, empezando con tus papás, yo creo que hasta que no lo haces, no te das cuenta de verdad de quién eres y de qué es lo que quieres y de verdad en el mundo en el que vives. Entonces, para mí fue impresionante al principio. No sabía ni pedir comida, porque te prometo, aunque hablemos el mismo idioma, hay muchas palabras, hay terminología muy, muy distinta. Que es hermosa y que yo he aprendido a valorar, porque también aprendes muchísimo, pero sí fue muy complicado al principio. Y ahora estoy feliz. Ahora ya hasta yo hablo de repente medio argentinito cuando estoy acá. Y también disfruto mucho de conocer a la gente. Fíjate que Argentina a nivel mundial tiene, como sabemos, muy mala fama, ¿no? Y en mi opinión, yo considero que cualquier país que tenga fama en el exterior nunca va a ser 100% verdadera hasta que no vives ahí, hasta que no convives con la gente que está día a día en ese país y sufriendo lo que sufre y viviendo y gozando y demás. Claro. Argentina tiene una historia, como muchos países latinoamericanos, muy complicada y ha sufrido muchísimo, le han pegado hasta por debajo de los codos y la verdad han salido adelante de una forma muy... muy interesante, ¿no? Muy loable y muy aplaudible también. Entonces, para mí ha sido, es como salirse de la cajita de no sé, de la programación que te ponen todos los medios y toda la sociedad con respecto a las opiniones, y tratar de formar mi propia opinión con respecto a lo que digo. Entonces, ha sido maravilloso. La verdad es que estoy muy contenta con la oportunidad de estar en Buenos Aires y sobre todo haciendo lo que más amo, que es venir frente a las cámaras, ¿verdad? Y bueno, ya tratamos un poquito tu parte de conductora, pero ¿qué más le gusta a Jackie? ¿Qué hobbies tiene? No sé, ¿algún gusto culposo? ¿Qué más te gusta? Me encanta jugar al boliche, ¿tú crees? Ah, bien. Soy buenísima. Ah, no, mentira. Más o menos, sí, me encanta. Me gusta mucho jugar al boliche, me encanta estar con amigas, con amigos, salir a tomar una cervecita, platicar. Disfruto mucho de verdad de platicar. Ir al cine me encanta, ver películas, soy la más feliz. Por ejemplo, una de las películas que más me encantó fue The Pursuit of Happiness, la de Busca la Felicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, esa película me encantó. Considero que fue así como inspiración total para mí. Y me marcó muchísimo. También otra, por ejemplo, que me encantó fue Elsa y Fred, que la vi acá en Buenos Aires. Vaya, hay actores excelentes, Alcina Zorrilla, una uruguaya divina, que la amo, que la amé y que ahora que la conozco, bueno, más la quiero. Y bueno, como conociendo también así esa parte del cine argentino, El secreto de sus ojos, que fue maravillosa también. Sí. Como que hay ciertas películas que te van marcando, ¿no? Ajá. Y también lo que me gustaría ahora es ver más cine mexicano, porque sé que está creciendo muchísimo, pero al estar lejos a veces se complica un poquito, ¿no? Ajá. Así que te voy a dejar de tarea que cada vez que hay una película me la recomiendo. Ah, perfecto. A mí me encanta el cine igual, ¿eh? Entonces ahí estaré. Oye, ¿qué onda? Hola. Hola, hola. Se cortó un poquito. ¿Y qué más, aparte del cine, qué más te gusta? ¿Qué más me gusta? Me gusta jugar billar, ¿tú crees? Ah, perfecto. Y lo que más amo desde chiquita es cantar y bailar. Me la paso bailando, es más, voy al supermercado y con quien vaya, pobre, le da vergüenza ajena a mi mamá, quien sea, porque me la paso bailando y cantando y esa parte siempre la he disfrutado. Desde chiquita hice comedia musical en la universidad, una niña fascinada. Y a ver, algún gusto así medio culposo, mi chocolatito. Bien. Ay, sí, amo así, siempre como que en las noches, comerme un pedacito de chocolate, lo disfruto muchísimo, eso me encanta. Y ya no me das culpa, me daba antes, ahora lo disfruto. Ya maduré esa parte. Perfecto. Oye, ¿y de música qué estás escuchando ahorita? ¿Qué has escuchado últimamente? Música, me llama mucho la atención todos los géneros. Soy como así multifacética en lo que a música se refiere. A mí me gusta mucho La Quinta Estación. Tuve una etapa así que no la dejaba de oír. Pero escucho también mucho a Joss Stone, me encanta, Alicia Keys. A Elvis Costello y últimamente también a Caetano Veloso, lo he escuchado bastante, me gusta. Y a ver qué más, yo siempre he sido muy del pop, me gusta mucho la música pop. Pero ahora como que ya he abierto un poquito mi panorama musical y he disfrutado canciones increíbles de no sé, Frank Sinatra, me encanta Elvis, alguna que otra las tengo aquí incluso en mi iPod. Entonces, de todo un poco, de todo. Me falta actualizarme, yo creo, como te digo, actuales de así de México y demás, pero me gusta muchísimo todo lo que es la música que tenga como más melodía, más melodiosa. Y bueno, ahorita sabemos que estás en Fox Networks con Utilísima, pero además de esto, ¿qué, tienes algún proyecto en plan? ¿Qué sigue para tu futuro? ¿Tienes algún proyecto aparte? ¿Qué sigue para Jackie? Mira, me encanta siempre, como te dije, ser así ciudadana del mundo y buscar nuevos horizontes. Entonces, estoy muy agradecida ahorita con Utilísima, tengo muchas ganas de crecer muchísimo con ellos. Y la parte que a mí me falta, yo creo que es también tener un programa en donde yo pueda entrevistar gente. Me encantaría poder llegar a ese lugar en donde esté más preparada y que pueda tener la suerte de platicar con algunas, no sé, personas, celebridades y también celebridades en su casa, ¿sabes? Gente normal que hace cosas extraordinarias y eso me... Normal hablo de que no son famosos, sino todos somos normales. Puede ser una especie de talk show. Y para eso también me estoy preparando, ¿no? Tratar de estar informada, de leer lo más que puedo, de saber qué pasa en el mundo para poder siempre estar, como dices, bien preparado y así ponerle todas las pilas al proyecto que salga más adelante. Ah, pues perfecto. De verdad te deseamos mucha suerte. Y bueno, la gente que le gustaría estar en contacto contigo, ¿dónde lo puede estar aparte de tu website? Aparte de mi website, bueno, pues está Facebook, que lo veo todos los días, Jackie Castañeda, y también tengo a mi Twitter, que es el que por ahí nos contactamos, maravilloso Twitter. De hecho. Es Jack C. Cooper, y tengo un sitio web que sí, que mencionas bien, que se llama Jackie Stone, que ahí, bueno, ese es otro proyecto que me encanta, que eso es algo que hago como uno de los placeres más grandes, porque ahí lo que busco es reunir gente para poder motivarla, ¿sabes? Porque yo creo que todos necesitamos siempre a alguien que te diga, sí se puede, date otra oportunidad, vamos para adelante. Entonces, sin afán de hacer esto, ninguna cuestión religiosa ni mucho menos, lo que me interesa es unirme a este movimiento del pensamiento positivo, de salir adelante, de utilizar la buena vibra en nuestro favor y no para que nos perjudique, digamos. Entonces, ahí en jackiezone.com, ahí me dejan, por ejemplo, sus datos, yo ahí les mando de lunes a viernes un mensajito positivo y feliz de la vida de poder hacerlo, así que por ahí nos podemos encontrar. Y en Utilísima, por supuesto, en Hogar Express. Muy bien. Oye, Jackie, muchas gracias por estar en el café. Y ¿algo más que nos quieras agregar? ¿Me debes mi café, hombre? ¿Sabes que por eso llegué tarde a la entrevista? Porque me hice un cafecito en su honor, mis queridos, café en el balcón. Ah, perfecto. No, pero ya pendiente ese café, ¿eh? Igual cuando andes aquí en México. Perfecto, yo encantada de la vida. Te agradezco muchísimo, Mace. La verdad es que un placer haber estado platicando este rato contigo. Y espero de verdad que tengan muchísima suerte con esta nueva temporada, con mil entrevistas, que todo el mundo platique contigo. Eres de verdad una persona que me dejó hablar todo, así que pobrecito, no lo dejé hablar yo nada el pobre, pero espero que te la hayas pasado bien también. No, de maravilla, de maravilla. Y el chiste era como saber más de ti, que la gente te conozca, y pues ahí estamos pendientes de ti, ¿eh? Buenísimo, pues estamos en contacto y mil gracias, Nate. Te mando un besote y un besote para todos de Café en el Balcón. Muchas gracias, Jackie. Esto fue el podcast número 66. Yo fui Mace, ella fue Jackie y seguimos en línea.